quieras ver como la vida escapa entre los dedos con tal facilidad. Si pudieras ver cuánta enfermedad ronda nuestros tiempos, odio en cada lugar. Los pájaros se fueron. Siempre habrá un lugar.